Sí, eso es cuestión de trabajo y de constancia para llegarle a las comunidades, para que ellas sean conscientes de que deben estar dentro de la comunicación.